ya por 12 euros. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y tenemos comunicación directa con el vicepresidente de ASAFRE, de la Asociación de Afectados del Ebro, el señor Luis Pablo Latorre. Bienvenido, Luis Pablo. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Recordamos que en el año 2015 fue la última riada. Todavía nos acordamos del fallecido que hace escasas semanas desde la CHE tenían que indemnizar a la familia del que fallecía después de esa riada en el año 2015. Nos encontramos en un momento en el que todo indica que va a ser superior a la del año de 2015. Luis Pablo Latorre, vuestra valoración de lo que está sucediendo y de las medidas que creen que habría que tomar. Sí, mira, lo que está sucediendo es que en los últimos 20 o 30 años hemos observado que el lecho del río está subiendo. Con el mismo caudal, con los mismos metros cúbicos por Castejón, pues se producen cada vez más desbordamientos y más daños. ¿A qué se debe la subida del lecho del río? Bueno, son varias las causas, ¿no? Se comenta, y hay un informe, que unos movimientos de tierras que se llevaron a cabo en los años 70, en la desembocadura del río Arga, en el río Aragón, pues esas son las causas. Otra, el aumento de nitritos en el agua en las escorrentías que se producen debido a los regadíos. Bueno, pues supone abonado para la vegetación de ribera, y alguna causa más. La consecuencia es que cada día el río, el lecho, lo que es la parte más honda del río, pues está subiendo y tiene más piedras y más gravas. Entonces, bueno, desde ASAFRE lo que exigimos es que fundamentalmente se lleven a cabo 4 o 5 puntos, nos parecen fundamentales. Uno de ellos es el equilibrio de tramos, ¿no? Las secciones de desagüe tienen que ir aumentando conforme el río Ebro le van llegando afluentes. No es lo mismo en La Rioja que a la salida de Aragón. Actualmente es mayor en la zona de la ribera de Navarra, luego en la ribera alta de Aragón se vuelve a estrechar, luego se vuelve a anchar en la ciudad de Zaragoza y se vuelve a estrechar en la ribera baja de Aragón. Desde ASAFRE exigimos a la Confederación Hidrográfica del Ebro el mismo trato que Navarra, La Rioja y Aragón, pero claro, ir aumentando las secciones de desagüe conforme el río va recibiendo afluentes. Las secciones de desagüe que usted está hablando sería como ampliar el caudal del río. Sí, efectivamente, es la anchura del río, la anchura y la profundidad. Si el caudal es anchura y profundidad, pues lo que se trata es de ir aumentándolo conforme el río va recibiendo afluentes, ¿eh? Primer punto. Segundo punto, el equilibrio de riberas. Nos encontramos poblaciones donde en una margen, en un lado del río, técnicamente se llama margen, hay motas y en el otro no. En una se han aumentado, en otra se han eliminado. Bueno, pues lo que entendemos es que tiene que haber un equilibrio de riberas, que tiene que haber los mismos daños o la misma altura en un lado que en otro, ¿eh? Que aquí hay un punto importante, ¿no? Que yo creo que al final ahora se puede volver a vivir lo que se vivió hace unos años, que es sálvese quien pueda. Porque claro, cuando un ayuntamiento que ve que le puede sufrir que su mota sea derribada, dice, bueno, pues yo voy a empezar a poner aquí diferentes sacos, diferentes métodos, para que los de mi localidad no sufran esa avenida. ¿Qué ocurre? Que no la sufren los de su localidad, pero las de la localidad de después van a ser los que la sufra. Que esto estamos hablando de algo que es un hecho. Claro. O la de la localidad de enfrente, ¿no? O la de enfrente, correcto. Si usted eleva su lateral, los que van a sufrir son de enfrente. Es que no, para eso hay un organismo de cuenca, que es el nombre de confederación. O sea, confederación es el organismo de cuenca, es el que tiene que regular, pues que, como decía antes, que hay un equilibrio de riberas. Que si estamos perjudicados, estemos igualmente perjudicados una ribera y la otra. Pero claro, si nadie hace nada, al final, ¿no? Claro, y ya, bueno, pues es que desde ASAFRE nuestra obligación es exigirle a confederación que ejerza sus funciones y que sea el, pues eso, lo que se denomina organismo de cuenca, que sea quien vela por el tema relacionado con los ríos y riberas. Bien, hay un tercer aspecto que es la reubicación de áridos. El río por naturaleza tiene lo que técnicamente se denomina estrangulamientos de flujo, que no dejan de ser estrechamientos, zonas que bueno, pues por los caprichos de la naturaleza, el río en algunas zonas deposita los áridos que están en suspensión, y cada vez se van haciendo mayores, y entonces son como pequeñas presas que se forman naturales dentro de los ríos, ¿no? Esto hay que limpiarlo. Claro, hay unas medidas medioambientales, hay una normativa medioambiental que exige que para extraer áridos del río, pues hay que cumplir unos requisitos. Pero pensamos que esto pues se ha tomado demasiado literal y se ha tomado demasiado estrictamente, ¿no? Pensamos que hay que conllevar las medidas medioambientales a las necesidades de las riberas, ¿verdad? En este caso del cauce del río, ¿verdad? Bien, hay otro punto, constantemente... En esta línea que está usted hablando, ¿sí? En el tema de la limpieza, ¿no? Que es usted lo que está diciendo, sí. Que aquí viene todo el hecho del ecosistema que ya se ha creado, sí, en el río Ebro, porque claro, sí, vemos que el río Ebro ahora no se ve nada, ahora solo se ve agua, aunque se, sí, ve alguna historia, pero en cuando no hay avenidas, lo que se ve es que se han creado como pequeños ecosistemas dentro del río Ebro, que ahí se ha creado animales, se ha creado fauna y al final ahí ya va a ser imposible que eso se pueda tocar. Usted está hablando de la parte de abajo de limpiarlo. Bueno, vamos a ver, yo estoy hablando de reubicación de áridos, estoy hablando de estrangulamientos de flujo, no estoy hablando de dragar. ¿Pero qué quiere decir estrachu? Dragar, vamos a ver, dragar es coger un río y dejarlo igual que un canal. No. Yo no estoy hablando de eso, lo yo anterior. Estoy hablando de que en aquellos puntos donde ha cargado el río, ha cargado muchos sedimentos, sí, que se eliminen para que no se conviertan en una presa. Pero usted me dice, es que hay un hábitat ya creado. Bueno, pero se regenera rápidamente y estamos hablando de puntos muy pequeños respecto a lo que es todo el tramo de un río, ¿eh? Uh-huh. Es que como lo dejemos absolutamente salvaje, esa no es la solución, porque entonces cada vez que viene una avenida no hay ninguna posibilidad de tener ningún control sobre el flujo del río. Yeah. Simplemente ir a donde quiera, bueno, pues eso tampoco es, ¿no? Yo creo que una cosa es dragar, que no es lo que se pide desde Asafre, ni mucho menos, pero sí intervenir y estar constantemente pues preocupado y viendo lo que se llama la basometría, que es de alguna forma como una radiografía del vaso para que sea, bueno, pues sea razonable, ¿eh? No voy a decir homogénea por todo, pero que sea razonable, que permita pasar el agua, ¿eh? Está claro. Bien, hay otro punto. Constantemente nos salen las noticias en prensa de condenas a la Confederación Hidrográfica del Ebro a indemnizar a agricultores perjudicados por las riadas, porque la CHE no mantiene las secciones de desagüe famosas. Bueno, pues nosotros pensamos que es mucho más rentable y más sano prevenir que indemnizar. O sea, pensamos que cuando la justicia además está pronunciando a favor de los particulares y de los propietarios de tierras y de cultivos y de granjas, de tal manera que le está diciendo la justicia, ya no nosotros, a la Confederación, oiga, usted, su obligación es mantener las secciones de desagüe de tal forma que permitan que no haga daño a los demás. Pues, oiga, ya es la justicia, ¿eh? Ya no somos nosotros. Entonces digo, bueno, pues si esto va a seguir, va a ser más rentable prevenir, digamos, de alguna forma, presentar una planificación de actuaciones en la línea que estaba nombrando antes, equilibrio de riberas, equilibrio de tramos, reubicación de áridos, para que el dinero se invierta ahí y no se invierta en indemnizar los daños. Entonces, desde ASAFRE exigimos a nuestros dirigentes políticos que definan sus proyectos para con el río y presenten a las asociaciones de perjudicados de la ribera una planificación de actuaciones. Uh-huh. Hace unos días leíamos en la prensa de La Rioja que en Alfaro, con fondos de un proyecto LIFE, la Confederación Hidrográfica y el Gobierno de La Rioja van a retranquear unas motas indemnizando a los perjudicados. Retranquear unas motas quiere decir dejarlas más lejos del cauce, ¿no? Sí, retirarlas de lo que es el cauce habitual. El cauce de verano, digamos, ¿eh? Uh-huh. O sea, el cauce de verano es el cauce más bajo, por así decir, sí, donde pasa el agua en verano. Bueno, pues retirarlas para cuando viene el cauce de invierno, permítame esa expresión, sí, ¿eh? Para que sea fácilmente entendible, cuando viene la avenida, pues que tenga más anchura, que tenga, claro, más zona para pasar el agua. Uh-huh. Bueno, pues tengo la noticia aquí delante. El Ministerio de Agricultura toma Alfaro como ejemplo para una actuación con financiación europea. Bien, esto resumido, pues consiste en lo que hemos dicho, ¿no? En retranquear las motas, retirarlas más, pero esto con financiación europea. Bueno, para nosotros esto es el ejemplo a seguir. O sea, si esta es una solución en cada punto, en unos puntos habrá que hacer, según que hay varias actuaciones, pero en aquellos donde hay que retranquear las motas, el que nos podamos aprovechar de una financiación autonómica y a su vez se pongan de acuerdo los gobiernos locales, autonómicos y nacional, en este caso la Confederación Hidrográfica, que es el organismo de Cuenca, pues pensamos que es la línea a seguir, el consenso entre todos los organismos afectados. Y exigimos a los gobiernos autonómicos, especialmente al de Aragón, que hasta ahora ha sido el que menos se ha implicado, que se impliquen con la población de la Ribera, para que, al igual que el ejemplo que acabo de nombrar de Alfaro, nuestros pueblos se beneficien de estas obras financiadas con ayudas europeas. Hoy en Objetivo La Ribera, abordando la actualidad que nos estamos encontrando, el pico de la avenida del Ebro llegará a Tudela en esta tarde con un caudal similar al de 2015. El gobierno de Navarra ha reforzado sus efectivos de protección civil en La Ribera, en donde se mantiene la situación de emergencia en fase 1. Nos acompaña también la abogada Ana García desde los estudios centrales. Ana García, bienvenida. ¿Qué opinión te merece la opinión de ASAFRE, de los afectados por las crecidas? Pues me ha parecido razonable, no sé lo que ha explicado, no me ha parecido una cosa así muy rara. Lo que no entiendo es cómo no se toman las medidas antes. Yo creo que hace tiempo que ya pienso que para todo siempre hay algún tipo de solución, la cuestión es si la gente quiere hacer algo o no. Me ha parecido interesante lo de las motas, es verdad, igual, claro, a lo mejor un pueblo se protege mucho y le cae todo el problema al pueblo de al lado. No sé, pues la CHE debería hacer un poco más, por lo que parece, por lo que nos ha contado el entrevistado. Hablando con Luis Pablo Latorre, Luis Pablo, ¿qué te parece que cuando os acercáis a la CHE, qué respuesta os dan? Bueno, yo creo que este problema desde la CHE les ha sobrepasado, sinceramente. Yo creo que, bueno, pues se han ido poniendo parches. Yo creo que este problema también ha ido en aumento progresivo, ¿eh? Ha progresado de una forma geométrica y no lineal. Esto cada día es mayor. Bueno, hace 3 años, el año 2015, hubo una riada y nos quedamos asombrados con un caudal de 2.700, 2.800. También es verdad que en aquella ocasión, respecto al caudal de Castejón, hubo un problema porque hubo un bypass y ahí nunca supimos con precisión cuál hubiera sido el caudal. Pero bueno, más o menos cerca de los 3.000, ¿no? Estimamos que hubo y nos quedamos asombrados la cantidad de años que hubo. Bueno, esta vamos a ver cómo resulta, pero también estamos ya viendo daños en Tudela, en Castejón. Estamos también asombrados. Yo creo que este problema, digamos que, como he dicho antes, los daños han crecido exponencialmente y no linealmente, y entonces yo creo que es un problema que se ha disparado rápidamente y que la CHE pues no se lo ha esperado tan fuerte. Yo creo que lo que sí que quería también anotar es que ahora lo que está sucediendo es que las crecidas están siendo como más continuadas. Si antes, por ejemplo, las crecidas eran cada década una, ahora estamos viendo que cada 3 años está viniendo una. Sí, pero es que yo creo que el problema no es ese. El problema es que estas crecidas hace años, hace 20 y 30 años, prácticamente no se notaban. Porque al río iba todo el mundo a extraer áridos para caminos, para construcciones, a extraer madera para los hogares, claro, para las calefacciones y particulares. Entonces, es que el río estaba muy limpio por naturaleza, por uso, porque se usaba, ¿no? Ahora es que el río está mucho más sucio, permítame la expresión, está mucho más denso, entonces, con menos, y además lo que he añadido al principio, con menos caudales son riadas, lo que antes eran, pues bueno, pues pequeñas riadas, ¿eh? Ana. Es que por lo que está diciendo da un poco la sensación como lo que se dice a veces de los montes, ¿no? Que antes, claro, hace 50 años, pues la gente utilizaba mucho el monte y estaba limpio. Y ahora muchas veces pues los incendios es porque hay muchos matorrales, rastrojos y da un poco la sensación de que no usamos mucho tanto la naturaleza como la usaban antes y, claro, nos vienen estas cosas. Y a mí me gustaría una pregunta de si influye también cuando el hecho de que se suelte agua de los pantanos. Ahora parece ser que han soltado agua de Yesa y de Itoy. No sé si eso también influye en estas riadas tan grandes. Bueno, yo, si me permite, hasta donde yo sé de pantanos, sé que cada embalse tiene unas líneas de actuación que cuando se construye, cuando se inaugura el embalse, quedan definidas y se rige por esas líneas de actuación. Entonces, yo de pantanos no es mi especialidad, pero lo que le puedo decir es que actualmente hacen es laminar, y laminar es el efecto, comenzar a abrir antes de que llegue al pantano, antes de que acudan las aguas al pantano, y luego retener todo lo que pueda, de tal forma que intentan puedan mantener... coger más, ¿no? ¿Perdón? Para que puedan coger más agua, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que desde Confederación conocen muy bien y saben muy bien manejar este tema. Quizá se podía pedir que las líneas de actuación de los embalses, tienen unas palabras específicas que no recuerdo, pero más o menos es como unos, está preestablecido cómo se tiene que manejar un embalse, se podría pedir que bueno, que estuvieran más vacíos, pero claro, también entonces para regadíos, para producción de electricidad, nos dirían que no, que por favor no. Entonces, bueno, yo creo que los embalses mantienen un equilibrio y hacen una gran labor, que es laminar. Yo creo que ahí la solución es difícil y hay técnicos, grandes técnicos en Confederación y en España que enseguida aportarían una solución, y creo que no hay. Yo desde mi punto de vista no le veo más recorrido. Agradecidos a la presencia de Luis Pablo Latorre, vicepresidente de ASAFRE, de la Asociación de Afectados por el Ebro, y dele recuerdos también al presidente, al señor Alfonso Carrera, que como es ganadero entendemos que estará, pues bueno, con las labores que ahora mismo tienen las personas que tienen tierras cerca del Ebro, ya que tienen que sacar a todos sus animales, como ocurrió hace escasas semanas con unas cuantas ovejas que sucedió también en Navarra. Sí, muy bien, pues muchas gracias a ustedes y no olvidaré darle saludos al presidente.